nos vamos a Jujuy, donde están creciendo los femicidios y donde hubo también una gran manifestación en contra y repudiando los femicidios y las desapariciones de mujeres. Por eso estamos en comunicación con Mariana Mamani, periodista de Jujuy, a quien le damos los muy buenos días. Mariana, ¿cómo estás? Marco Barroso te saluda. Hola, buen día, Marco. ¿Cómo le va? Bien, mucho gusto, Mariana. La verdad nos parece muy importante esto, ¿no? De seguir repudiando lo que está sucediendo en Jujuy, bueno, como en muchas partes de nuestro país, ¿no? En la totalidad de las provincias se han registrado casos, pero es terrible lo que está sucediendo en Jujuy, ¿no? Y también, bueno, las grandes manifestaciones al respecto. Sí, justamente, digamos, vivimos en un contexto de pandemia, ¿no? Sí. Con una gran crisis sanitaria y una crisis también y una emergencia, ¿no? Con estos femicidios que están sucediendo en la provincia. Esta semana tuvimos tres, uno el lunes, el martes, el jueves, ayer por la mañana, también amanecíamos con el encuentro del cuerpo, ¿no? De una de las mujeres que se estaba buscando. En septiembre van cuatro mujeres, ¿no? Asesinadas, y donde, bueno, se nota la ausencia del Estado, la falta de políticas públicas concretas, así que estas situaciones han golpeado mucho más a la provincia, ¿no? Más allá de los números sanitarios que veníamos con el tema por el COVID, esto también nos ha enlutecido ver los números, ¿no? Desde el comienzo de año llevamos 10 femicidios en total en la provincia. Y se han profundizado las denuncias por violencia de género y, bueno, y estos números, ¿no? En septiembre creo que nos alerta muchísimo como sociedad, y donde, bueno, la respuesta fue masiva en las calles el miércoles, donde más de 10 cuadras al grito de pedir justicia, ¿no? Muchísimas mujeres, adolescentes, niñas, hombres también acompañando esta marcha, repudiando lo que está sucediendo en la provincia, exigiendo también la renuncia de funcionarios y, sobre todo, dejando ver, digamos, el enojo, ¿no? La respuesta está, a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que está pasando en Jujuy, se dejó de lado y se salió a la calle, ¿no? A repudiar esta situación. Uh-huh. Mariana, y respecto a esto, bueno, lo que decís, ¿no? La falta de políticas del Estado, se está pidiendo también por la declaración de emergencia por violencia de género. ¿Hay algunos avances de la legislatura jujeña? Mira, ayer justamente, después de un par de meses que la legislatura no sesiona por esto de la cuarentena, pero es como incomprensible, ¿no? Que un órgano tan importante no funcione como debería ser, pero sí, digamos, están habilitados muchísimas otras actividades, y, bueno, donde da muestra, digamos, cómo el poder ejecutivo tiene esta presión, ¿no? De manejar los otros poderes del Estado. Ayer, digamos, sesionó en una, valga la redundancia, una sesión especial, después de un par de meses, digamos, se abrió la legislatura para tratar un proyecto del Ejecutivo para crear un comité interministerial, digamos, para agilizar, ¿no?, esta búsqueda de mujeres, de niñas, y donde, digamos, dejó ver la irresponsabilidad que hay, ¿no?, como Estado, que no garantice estos derechos, digamos, a las mujeres, y donde este proyecto que envió a la Cámara, digamos, fue aprobado por el oficialismo. La oposición cuestionó, ¿no?, esa falta de búsqueda, a ver qué pasa con estas mujeres que han desaparecido. El común denominador es que el Estado no las ha buscado, ¿no? Entonces, esto de que el Estado no los busca también porque, digamos, falta también una perspectiva de género en cuanto a las decisiones, ¿no? Sí, es notable, y es cruel no escuchar el relato de los familiares, y cada historia, digamos, tan particular, porque no tienen conexión, digamos, pero escuchar el relato, ¿no? De pedir que las busquen, que investiguen. La ausencia, a ver, hay uno de los casos, había denuncias anteriores y no hubo nada, no hubo ninguna decisión de ayudar a esa mujer, que aparece muerta el martes. Eso fue lo más triste, ¿no? Porque digamos el lunes amanecíamos con el cuerpo de esta adolescente ya a la rueda, ¿no? Que conmocionó a todos, con cualquier caso, pero era una jovencita de 16 años que la madre venía buscándola con los vecinos en una localidad que está a 15 kilómetros de acá de la provincia, buscándola con los vecinos porque la policía no la estaba buscando, ¿no? Esa desesperación de después de haberse encontrado el cuerpo, y donde en ese momento, esa tarde, fue el lunes, donde muchísimas mujeres y colectivos y organizaciones feministas movilizaron ahí en esa localidad, fueron reprimidas por la policía, y además esto despertó más más bronca, digamos, ¿no? En la sociedad, porque digamos esta nena no fue o la madre, la familia no ha sido atendida como debería ser, ¿no? Como tendría que tener a todos los organismos buscándola. Bueno, nos encontramos con una adolescente asesinada y abandonada por el Estado, ¿no? Y después, bueno, suma también el que se halló el cuerpo de Gabriela Cruz también, ¿no? Claro, el cuerpo, ayer se encontró el cuerpo de Gabriela Cruz. Lo que te iba a decir es que el lunes, entre esa cantidad de mujeres que había movilizado en Palpalá, estaba Roxana Masala, una joven de una organización también social, había movilizado, y cuando regresó a la casa, el martes apareció muerta, ¿no? La ex pareja la asesinó y después se suicidó. Bueno, y eso deja ver, ¿no? El tema de que nos falta muchísimo, que la violencia de género es muy cruel, ¿no? Y más aún en una provincia tan conservadora como es Jujuy. Terrible la situación que está pasando, y importantísimo también las manifestaciones, ¿no? Masivas, autoconvocadas, de esto, de repudio total y exigir la perspectiva de género del gobierno, ¿no? Tal cual, el tema es, a ver, ayer salió con este proyecto presentando el gobernador, y él en diferentes discursos levanta la bandera de ni una menos, pero bueno, en lo concreto, en lo cotidiano, eso está ausente, digamos, ¿no? Entonces eso también es difícil, que la sociedad avance, ¿no? Con un doble discurso. Eso también es muy dañino. Sí, ¿no? Que queden anuncios, ¿no? Que queden anuncios, y muchas veces ya se ha visto, ¿no, Mariana? Claro, y aparte, por ejemplo, acá la Secretaría también, el Consejo de la Mujer, también ha sido muy cuestionado, porque también no avanzó en nada, ¿no? Pero uno ve la estructura que tienen y hablan de 12 casas contenedoras para mujeres que sufren violencia, pero después uno va a esos lugares y no están funcionando, no están esos equipos interdisciplinarios que dicen los papeles. Entonces ese sistema no da contención, ¿no? Entonces quedamos de nuevo en la nada, digamos, y vemos a muchísimas mujeres desprotegidas, y donde creo que esto ha calado muy profundo, ¿no? Y creo que esta situación también va a tener una respuesta muy dura, ¿no? Para el gobernador en las próximas elecciones. Creo que este hecho políticamente ha sido tremendo, sigue siéndolo, digamos, y más allá de lo que con la imagen que venía cayendo, ¿no? La imagen del gobernador en esta administración de la pandemia también, que azotó muchísimo a la provincia. Creo que este año o estos meses han sido el peor momento de este gobierno. Mariana, la verdad, importantísimo poder hablar con vos, escucharte, y que nos traiga de cerca lo que está sucediendo, ¿no? Total repudio y bueno, y importantísimas las manifestaciones. Justamente, digamos, ha sido el clamor popular, ¿no? Esto de a ver, este, nos veamos un poquito, nos revisemos como sociedad qué es lo que está pasando, digamos, este, creo que este mensaje tiene que llegar, este, a los responsables, tiene que, a pesar de lo doloroso, ¿no?, que es contar, este, ver los números, y cada número es una mujer, este, que pidió ayuda, este, creo que eso nos tiene que interpelar, ¿no?, este, como sociedad, y sobre todo a los funcionarios, que son ellos los que tienen que garantizar, ¿no?, este, esta seguridad, y sobre todo hacer un trabajo profundo de concientización en cuanto a las leyes que tenemos. Hay instrumentos que beneficiarían si se aplicaran a una sociedad, este, que tenga este proceso, ¿no?, de reeducación, porque para erradicar la violencia hay que hacer una reeducación en la sociedad y que va a llevar un proceso, pero hay que implementarlo, este, tiene que ser, este, como nuestra filosofía de vida, digamos, ¿no? Entonces creo que en este proceso tenemos que colaborar y sobre todo el Estado tiene que garantizarlo. Mariana, te agradecemos mucho, que tengas buen día y seguiremos de cerca lo que está sucediendo en Jujuy y, bueno, también importantísimas las manifestaciones. Sí, este, la verdad que es muy importante. También sé que hay otras provincias que se han solidarizado con lo que está pasando en Jujuy. Este, y bueno, este, como te decía, creo que esto tiene, merece una lectura profunda, ¿no? Este, políticamente. Totalmente, totalmente. Mariana, que tengas buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.